asestando golpes. Los que manejan la información es fácil para su soporte confundir tu propia opinión. No grites, no grites, estamos empezando a comprender. Siempre hay cabezas de turco que sirven al poder. El problema es la ruleta para los que quieren ascender. No grites, no grites, aunque amenace tempestad. Pasarán otros tantos años y Luis y yo nos volveremos a encontrar. Nosotros ya no fuimos los que aprendimos a desertar. No grites, no grites, aunque amenace tempestad. No grite, no grite, ay, no grite, no grite, aunque amenace tempestad. Yeah.